Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana nos da mucho gusto saludarlos y sobre todo con muy buenas noticias. ¿Conoces los beneficios de la sábila? Y es que entre los tantos beneficios que tiene para la salud esta planta, un grupo de investigadores descubrió que la sábila no solo es capaz de regenerar la piel humana, sino también del tejido de las plantas. Y ahora la emplean para revertir daños causados por la sequía, las temperaturas extremas o la contaminación. Y es que la doctora Beatriz Flores Samaniego descubrió que la sábila regeneraba el tejido celular vegetal y que esta también se podía aplicar por los daños en las cosechas. Y ella comentó, en una hectárea de San Luis Potosí se aplicó reparo y finalmente tuvo un 20% más de productividad que en el resto. Para ellos esta cantidad representa la recuperación de cantidades altamente significativas de dinero. Reparo es el nombre de la marca industrial que ahora utilizan para reparar precisamente las cosechas dañadas. Y compártenos, ¿consumes regularmente la sábila? Porque déjame compartirte que yo sí, y es muy buena para el organismo. Normalmente la consumo por las mañanas. Y ahora los dejo con estos dos talentosos mexicanos que se unen para interpretar esta exitosa canción de El Alma en Pie. Y los dejo con Yair en compañía de Yuridia y regreso. Entre estas cuatro paredes de mi habitación, ¿cuántas horas he esperado tu llamada ausente? ¿O tu voz arrepentida en el contestador? ¿Cuántas palabras calladas cuando entré tus brazos? Los míos regalaron besos sin contemplación. ¿Cuántas tardes nos comíamos a besos? ¿Cuántas? Tantas como días hace que te fuiste, amor. No hay que mirar atrás, pues estoy luchando. Yo sin ti no sé cómo tener. Tenerme con el alma en pie, Señor se entregará. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. A través de los institutos Confucio, el régimen comunista chino gasta miles de millones de dólares anualmente para educar a la gente en el extranjero. Esto ha desatado una gran controversia. ¿El régimen chino quiere promover la cultura china o hay algo más insidioso en sus intenciones? El programa de los institutos Confucio se gestiona y es operado por una agencia del Ministerio de Educación de China, la Oficina Internacional del Consejo de Idiomas Chino, llamada Hanban. Pero los profesores en estos institutos se sienten presionados a autocensurarse, ya que deben evitar ciertos temas prohibidos en China, como la masacre en la plaza de Tiananmen, el Dalai Lama y el Tíbet, Taiwán, los movimientos pro-democracia, Falun Gong y las críticas a la legitimidad del Partido Comunista. Carecen de libertad académica. Incluso trabajando en el extranjero pueden ser destituidos por violar la ley china. Además, el contrato de Haiban no permite emplear practicantes de Falun Gong, una práctica espiritual de meditación muy popular basada en verdad, bondad y tolerancia, que fue prohibida en China en 1999. Li Changchun, jefe de propaganda del Partido Comunista Chino, dijo en 2009 que los institutos Confucio son una parte importante de la propaganda de China en el extranjero. Internacional. La alta representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, informó el martes pasado al Consejo de Seguridad sobre la situación de cooperación entre el bloque y el organismo mundial y reiteró su compromiso aún en el escenario de las negociaciones del Brexit y con la salida del Reino Unido de continuar siendo el principal donante a los esfuerzos del sistema de la ONU en el mundo. Además, llamó a Estados Unidos a seguir aportando fondos para las agencias de la ONU. En su discurso, subrayó que el trabajo de estos organismos, dedicados, por ejemplo, a la asistencia alimentaria o a la ayuda a los refugiados y a los niños, es tan vital como los gastos destinados a las tareas militares de defensa nacional. En un informe divulgado en la revista Circulation, investigadores estadounidenses explican que los fumadores podrían aumentar su riesgo de obstruir las arterias al debilitar un gen que protege esos importantes vasos sanguíneos. Los hallazgos apuntan a una explicación genética sobre cómo fumar puede llevar a acumulación de placa que endurece las arterias y causa enfermedades cardíacas. Científicos del Laboratorio de Biotecnología de Alimentos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, desarrollaron una bebida probiótica a base de aguamiel que permite reducir en 90% los malestares ligados al síndrome del intestino irritable, también llamado colon irritable. Los probióticos son microorganismos vivos en el tracto digestivo que, cuando son consumidos ya sea en forma de alimento o fármaco, tienen un impacto favorable en la salud de las personas. Entre los síntomas que disminuye la bebida se encuentran inflamación, dolor abdominal y flatulencias. El 6 de mayo, a los 85 años de edad, falleció en Londres el historiador británico Hugh Thomas. El respetado historiador, político y profesor universitario que marcó a toda una generación de hispanistas anglosajones, fue un apasionado de la historia de España y México. Aunque en la prensa británica la noticia de su fallecimiento pasó casi desapercibida, instituciones, historiadores y académicos del mundo hispano lamentaron su muerte. Deportes. Reza Parastesh es un joven iraní que tiene un increíble parecido con el popular jugador argentino de fútbol Lionel Messi. Durante el pasado fin de semana en la ciudad de Hamadán, en el oeste de Irán, la policía local tuvo que intervenir luego que una multitud rodeara al joven iraní de 25 años para tomarle fotos. La locura alrededor del clon de Messi empezó hace unos meses cuando el padre de Reza Parastesh, fanático del fútbol, sugirió que llevara la camiseta número 10 del capitán de la selección argentina y se tomara una foto. ¿Alguna vez te has preguntado al terminar la noche, ¿realmente disfruté el día de principio a fin? Y es que muchas veces la felicidad está en cada pequeño detalle y lamentablemente no disfrutamos esos detalles que tiene el día a día. Aunque qué mejor si nos vamos con esta entrevista y regreso. Día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, gracias por conectarse a esta su estación de radio. La mayoría de las personas están viviendo en el pasado o en el futuro, siempre recordando aquello que nos gustó o aquello que nos disgustó, y en el futuro esperando algo que quién sabe si llegará, y olvidándonos siempre del tiempo presente, que es lo único que tenemos. Y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día a todos. Mencionamos el pasado y el futuro como tiempos que rigen nuestra vida, sin percatarnos del presente, que es el momento más importante en el cual podemos establecer las bases para tener una vida con mejor calidad. Y todo eso tiene que ver con el aquí y el ahora. El aquí y el ahora es un arte. Y como todo arte, se necesita practicar. Estar en el aquí y el ahora es vivir en el presente. El único momento importante es ahora. Este momento presente solo tarda 7 segundos. En 7 segundos ya es pasado. El muy buenas tardes, estamos aquí para escucharnos, ya es pasado. Este ya es otro momento. Lo contrario a estar en el aquí y el ahora es estar dispersos o distraídos, que es lo mismo a tener una mente dividida. Luego entonces, por estar dispersos o distraídos, no estamos en nuestro centro, en nuestro momento, y siempre van a suceder cosas que no queremos, como el se me olvidó, no me di cuenta, se me cayó, ahí luego veo, discúlpame, y un sinfín de justificaciones por no haber estado consciente, claro, sin preocupaciones, sin adelantarme a los acontecimientos. Pasado, pasado es. El pasado es experiencia. Y nuestro pasado debemos tomar lo que nos es funcional ahora y dejar lo que ya no nos es funcional para continuar nuestra vida de una mejor manera. Habrá cosas que ya no son funcionales y podemos dejarlas como vivencias o experiencias. El futuro es igual a incertidumbre o a expectativa. El futuro es incierto porque no tenemos la seguridad de que lo viviremos. Solo el presente, como su nombre lo dice, es un regalo. Es lo que tengo en este momento y en este momento decido cómo quiero vivir. Es tener la capacidad de darme cuenta, de estar atenta, vivir al 100% lo que la vida me está ofreciendo. Por ejemplo, si estoy comiendo, estar consciente que estoy comiendo. Cuando es dormir, dormir. Si yo no estoy en el aquí y el ahora, voy a vivir preocupada, angustiada. Si practico el aquí y el ahora, desaparecen las angustias, desaparece la preocupación, porque preocupación es una palabra que no debería existir. Preocupación, anticiparse a una ocupación. No te preocupes, ocúpate. En tu momento debido, el tiempo debido con las personas que corresponde, porque así te sentirás libre de cargas, de culpas y estarás haciendo lo correcto y viviendo tus momentos al 100%. Luego entonces, si yo me enseño a estar en el aquí y el ahora, voy a disfrutar con gozo la vida. Voy a celebrar la vida, mi vida. Yo lo comparo como viven los niños de 3 o 4 años. Ellos crean su fantasía, sus sueños, sus juegos, y para ellos no hay al rato o después o antes. Es el momento en el que están jugando, ese es su único presente. ¿Y de qué se preocupan los niños? De nada, solo de comer, jugar, dormir, y los que van a la escuelita, pues cumplir con la escuelita, ¿verdad? Entonces lo que tú recomiendas es, en lugar de preocuparnos, ocuparnos para no vivir angustiados. Exactamente. La palabra angustia viene de angosto. Tenemos tantas cosas en la cabeza que no las podemos bajar al corazón. Entonces, lo angosto del cuello, ahí se siente la angustia. Es angosto. Y la angustia es un sentimiento muy, muy triste, muy feo. Entonces, el pasado no tiene poder sobre mí. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica, y nos está hablando sobre el aquí y el ahora. Gracias, Alma. Tomando de referencia la filosofía oriental, el aquí y el ahora, a eso se le llama centración. Estar en el propio cuerpo, con la propia respiración, con las actitudes corporales e incluso con las contracciones musculares. He de estar consciente y atento de todas mis cuestiones internas, centrado en mi respiración. Es una postura mental que consiste en estar alerta de sí mismo, dejando ir el organismo, lo que es igual a fluir. No empujes al río, porque el río fluye solo. Si fluimos con la vida va a ser más fácil, ¿no? Claro. Porque nada nos va a preocupar. Simplemente vamos a observar qué nos depara la vida. Claro, porque está uno atento. Estás atento, te das cuenta y puedes tomar de referencia muchas cosas porque eres capaz de observarte y observar. Al principio no es fácil. No es fácil porque estamos siempre en la inconsciencia. Estamos dispersos, estamos distraídos, como mencioné. Muchas distracciones suceden muchas cosas. Lo que yo recomiendo es empezar a trabajar con las sensaciones. ¿Qué escucho? No, ¿qué oigo? Que es diferente. Muy diferente. ¿Qué escucho? ¿Qué miro? ¿Qué observo? ¿Cómo miro? ¿Cómo observo? ¿Cómo utilizo mi tacto? ¿Mi tono de voz? Tiene mucho que ver. Muy importante. Muchas veces no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Así es. Los ojos hablan también. Entonces, empiezo a trabajar con las sensaciones, con mi sentido. Nuestra vida es singular. Cada uno de nosotros tiene una vida muy singular. Como singular es única. Y exclusivamente es nuestra experiencia. No hay en el mundo dos seres iguales que tengan la misma vida igualita. Por eso somos únicos e irrepetibles. Y cada día de todos los días de nuestra vida es diferente. No hay dos días iguales. Entonces, cuando una persona practica el arte del aquí y el ahora, está completamente integrado y difícilmente se va a distraer. Es decir, que no tiene una mente dividida. Tener una mente dividida provoca angustia, ya lo mencioné. La angustia es la brecha entre el ahora y el después. Si estás en el ahora, no puedes sentir angustia. Nos vamos a liberar de tantas emociones negativas considerando el aquí y el ahora. Un proverbio oriental menciona: no pienses en las cosas que fueron y pasaron. Pensar en lo que fue es añoranza inútil. Pensar en el futuro es impaciencia vana. Termino con un pensamiento del Dalai Lama que dice: solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Espero esto les dé, es solo un inicio a un gran tema que si ustedes consideran que es importante aplicarlo, pueden empezar por eso, por descubrirse y verse tal cual, descubrir sus sentidos, aplicarlos y en caso de necesitar ayuda profesional, pues acudir a un psicoterapeuta que tenga conocimiento de este tema y a vivir porque estamos vivos. Ya se llegará nuestro tiempo de descanso. Pues muchas gracias, Luz María. Gracias por tu participación en esta estación de radio y de verdad, gracias por tu valioso tiempo. Estamos en contacto y nos escuchamos la próxima vez. Hasta pronto. Gracias a ti, Alma. Gracias a todos por su atención y pronto traeremos otro tema interesante. Muchas gracias. ¿Te has dado cuenta que cada día se vuelve automático? Y que conscientemente no nos damos cuenta de que ese día tan particular fue mágico y que pudimos ver el sol, disfrutar nuestra pareja, nuestros padres, en fin. Y que cada día es diferente, totalmente distinto. Hay que disfrutarlo y agradecer a la vida por todos esos regalos que nos da. Actúa en el momento, vive en el presente y poco a poco no permitas que el pasado te interfiera y te sorprenderás de cómo la vida es una maravilla eterna. Un fenómeno misterioso y un gran regalo y que vas a sentir que es una constante gratitud. Y bueno, ¿qué te parece si ahora los dejo con esto de Chayanne, con Me enamoré de ti y regreso? Cuando estoy contigo crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire, corazón vacío. Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. Nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, si no es a tu lado, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Me enamoré de ti. Lo que yo más quiero, lo que yo soñaba. Eres mi rayo de luz a cada mañana. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. El aire, corazón vacío, estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos. Que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo, me quedo vacío. No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir. Y ahora ya regresando, nos vamos con nuestro relato de sabiduría y con este cuento que nos hará reflexionar de la fuerza con la que pedimos y queremos las cosas y cómo nuestra actitud en nosotros determina la fe en lo que queremos, y se titula El Mantra. El poder y alcance del mantra depende de la actitud del que lo repite. Así lo evidencia la siguiente historia. Un eremita vivía a la orilla del río. Era alimentado por una lechera que todos los días le regalaba leche para su manutención. El eremita había concedido un mantra a la buena mujer y le había dicho: repitiendo este poderoso mantra, puedes ir a través del océano de la existencia. Pasó el tiempo. Cierto día en que la lechera iba a cruzar el río para llevar la leche al eremita, llovió torrencialmente y las aguas del río se desbordaron. No había manera de pasar el río en barca. La mujer recordó lo que había dicho el eremita. Repitiendo este poderoso mantra, puedes ir a través del océano de la existencia. Y esto solo es un río, se dijo a sí misma. Repitió interiormente el mantra con mucho amor y motivación y comenzó a caminar sobre el agua hasta llegar donde estaba el eremita. Al verla, este, muy extrañado, preguntó: ¿cómo has podido llegar hasta aquí si el río se ha desbordado? La mujer repuso: como me dijiste que con el mantra que me entregaste podía atravesar el océano de la existencia, pensé que sería mucho más fácil cruzar el río. Recité el mantra y lo pasé caminando sobre las aguas. Al escuchar esta explicación, el eremita se llenó de vanidad y pensó: ¿qué grado de evolución debo tener cuando la lechera ha podido hacer esta proeza con mi mantra? Días después, el eremita tenía que ir a la ciudad. Las lluvias monzónicas no habían cesado y el río continuaba desbordado. El eremita pensó que no había ningún problema. Si el mantra había funcionado con la lechera, ¿cómo no iba a funcionar con él? Empezó a repetir el mantra y se lanzó a las aguas del río. Se hundió hasta el fondo y pereció. La La actitud es fundamental en la vida. El cómo repitió el mantra y la fe fue la diferencia en lograr las cosas y en lo que uno desea. A veces queremos algo, sin embargo, ¿cuántas veces no ponemos trabas a través de nuestros pensamientos o actitudes? Espero que te haya gustado nuestro relato y bueno, pues nuestro programa nuevamente se ha terminado. Agradezco como siempre tu compañía, los saludos a través de cabina@radiosoh.com que nos envías a través de las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues antes de despedirme, recuerda que vivir sanamente el pasado es rescatar aquellas experiencias que nos han servido como trampolín para el crecimiento personal y que la vida es para disfrutar nuestro presente. Con esta frase me despido deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo, como siempre, que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org